Nacional de Medios Alternativos. Y aquí estamos de nuevo en este Enredando las Mañanas desde Catamarca, desde Estación Sur de Catamarca. Y hoy, en el diálogo que teníamos con Nilda Eloy, hablábamos de esto, ¿no? De los residuos que han quedado de los personeros de la destrucción, de la muerte, como Echecolás. Y en este contexto, Catamarca tiene una historia, porque en el año 74 se dio una situación en este mismo proceso de campañas de muerte, campaña de destrucción hacia los hacia concepciones distintas y que son las que permiten que gobiernos como el que tenemos hoy estén gobernando, ¿no? El exterminio de aquellos pensadores, de aquellos idealistas, el exterminio de los compañeros que entendían que había que movilizarse, había que transformar la realidad, son los que generaron el terreno libre para que estas políticas neoliberales como las que hoy se nos está implantando y las clases trabajadoras estamos sufriendo, vivamos. Hoy tenemos aquí, en el contexto de lo que es una nueva etapa de lo que se conoce como masacre de Capilla del Rosario, una nueva etapa en cuanto a todo lo que está pasando a nivel judicial, así como el caso de Echecolás, donde justamente estas políticas neoliberales repercuten no solo en el plano de nuestro bolsillo, trabajadores, sino también repercuten en otros planos, y el plano de la justicia es donde más fuerza va cobrando, porque es aquello que va legitimando, ¿no? La justicia es aquello que legitima o pone en posicionamiento de qué lado estamos y qué carta estamos jugando. Y así como el caso de Echecolás, que hablábamos hace un rato, lo de Capilla del Rosario está transitando una etapa nueva en este contexto de neoliberalismo. Y bueno, para eso tenemos aquí a Ana Radunsky, que nos va a contar un poco, nos va a adelantar, militante de derechos humanos, parte del trabajo que ha permitido que este caso como el de Capilla del Rosario salga a la luz, y una compañera acá también de la casa y compañera del teatro, por supuesto. Y tenemos a un compañero venido desde lejos en distancia y desde cerca, por lo poquito que nos hemos encontrado recién, desde cerca, y nos va a contar un poco el acontecer de esta historia. Alguien que estuvo ahí, estuvo en ese contexto de lo que pasaba alrededor de Capilla del Rosario. Te dejo para que te presentes a vos. Bueno, yo soy Mario, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, miembro de la Compañía de Monte Ramón Rosas Jiménez. Nosotros en ese año 74, digamos, planificábamos recuperar armas acá del cuartel de Catamarca, y estuvimos apostados en las cercanías ahí de Capilla del Rosario, no de la de noche, nosotros no conocíamos la zona, y bueno, se produjo un desbande de trágicas consecuencias para el resto de los compañeros que tomaron un rumbo aparte del grupo, digamos, del comando, de la acción y qué sé yo, que nosotros pudimos volver a Tucumán sanos y salvos dentro de la situación, ¿no es cierto? Y bueno, desde entonces hemos tratado de arrimarnos acá, porque en una primera instancia razones económicas nos impedían a lo mejor movilizarnos, de acudir a las reuniones, hasta que empezamos a concurrir, digamos, a estos eventos acá de Catamarca. Y ahora un poquito más afligido por el camino que está tomando el juicio, que según cosas como que se ha caído, queríamos, digamos, darle un poquito de fuerza y de apoyo, digamos. Un poco para ubicar la población catamarqueña, gracias a compañeras como Ana y a los compañeros de derechos humanos y las organizaciones que han movido el caso de Capilla, de la masacre de Capilla del Rosario, la población catamarqueña está mucho más, está más instalado este tema. Pero hoy estamos transmitiendo en vivo a nivel nacional a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en este programa que es el Enredando las Mañanas. Un poquito para contextualizar, Ana, ¿qué fue Capilla del Rosario? ¿Qué fue la masacre? ¿Y cuál fue el proceso legal a partir de los 2000, ¿no? Hola, buen día. Bueno, como decía Mario, fue la compañía de Monte que viene a hacer una operación para recuperar armas en el regimiento, en el ex regimiento aerotransportado 17 de Catamarca. En 1974. En agosto del 74, hoy concretamente se está cumpliendo el aniversario, por eso está Mario acá con muchos integrantes de la compañía de Monte que están acompañando y que vienen siempre, algunos vienen algunas veces, otros vienen más, los que están más cerca, y bueno, hay una emboscada y es abortado esto, pero y termina con el fusilamiento el día 12, entre el 10 y el 12 pasa todo esto y termina con el fusilamiento, una parte, como dice Mario, vuelven a Tucumán, y otra parte había heridos ya, y entonces quedan, se internan en una quebrada detrás de la Capilla del Rosario, porque es una capilla que ya existe, es un monumento histórico por donde ya había pasado Belgrano, no era novedad, digamos esto. Por esta capilla pasa Belgrano con el Ejército del Norte. Tiene historia. Y bueno, son cercados, en ese momento viene el Ejército, viene Villar. Estábamos en nos contextualizamos en 1974, todavía gobierno de Isabel Martínez de Perón, pero ya en plena la Triple A, ya empezando todo el terrorismo de Estado a operar desde todo lo parapolicial, y termina con el fusilamiento, los compañeros se rinden y son fusilados, son 16 personas, 16 integrantes, y con el encarcelamiento del resto que había, que los van agarrando, los que ya huían, bueno, los van apresando en la terminal, en distintos lugares, y ellos terminan presos y están 10 años presos, toda la dictadura presos. Esto para hablar ¿y qué pasa con...? ¿Querías decir algo, Mario? Sí, no, yo he venido, digamos, en dos o tres oportunidades. Aclaro que nunca, digamos, no había tenido conocimiento yo de la situación acá en Catamarca, cómo era el panorama y qué sé yo. En estos momentos me encuentro gratamente sorprendido del hecho de, bueno, los compañeros acá de la radio, toda una serie de cosas. Uno se imagina que, bueno, que existe una preocupación o existe una participación de jóvenes, incluso en la Casa de los Derechos de acá de Rosario, de los Derechos de acá de la memoria. De la memoria, ¿no es cierto? Acá, por lo cual me siento gratamente sorprendido y anímicamente bien, digamos, me resulta. Me levanta el espíritu, ¿no? No soy muy ducho para hablar yo, digamos. Bueno, durante muchos años esto fue visto como planteado, como se planteaban entonces, enfrentamiento, ¿sí? Estamos hablando teoría de los dos demonios, claro, ¿no? Una guerra, los dos demonios, un enfrentamiento del demonio más bueno que mata al demonio más mal. Después de muchos años, cuando empiezan a reabrirse los juicios, a reabrirse los juicios de lesa humanidad, nosotros, un grupo acá con la gente de la Liga, Mirta Clerici por la Liga, Guillermo Díaz Martínez por el Colegio de Abogados en ese momento, y gente de Martín Fresneda y Claudio Orotz por Familiares de Córdoba, se inicia la querella, la denuncia en principio y después querella, En principio por la identificación de cinco cuerpos que nosotros ya en la investigación habíamos sabido que estaban en el cementerio y no habían sido retirados y estaban denunciados, estaban como desaparecidos. Y por la investigación de los hechos. Y ahí empieza el cambio simbólico y a manejarse ya el tema masacre en vez de enfrentamiento. Que este es un gran cambio. Y este hecho, yo lo veo como en el imaginario muy simbólico desde que sucedió. La masacre de Capilla del Rosario es la puerta a lo que después es el operativo Independencia. Es la primera orden de aniquilación. Es cuando se decide políticamente desde el gobierno que ya no se va a tomar más presos, sino que se mata a los prisioneros en los enfrentamientos. De ahí, cuando nosotros iniciamos la causa, la denuncia, también se convierte en un hecho simbólico porque como está en un gobierno democrático y todavía ni siquiera en el marco del operativo Independencia, costó hacer que sea considerado un crimen de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible, y que se pueda claro. reabrir esa causa. En ese momento se hizo una causa y ahora se unificaron. Así que también fue simbólico. Uh-huh. Fue un hecho que dice, bueno, también un hecho en el gobierno democrático puede ser de lesa humanidad. Y hoy lo que está pasando también marca un quiebre, y que es, volvemos a hablar de los dos demonios ante la apelación. Nosotros hay cuestiones que son jurídicas, que son terribles, pero que la condena, que fue ejemplar, porque fue una condena ejemplar, se condenó a perpetua a los tres fusiladores, al que dio la orden y a los dos que fusilaron, digo, fue ejemplar en ese sentido. Sí, sí. Las condenas no quedan firmes hasta que no termina todo el proceso judicial. Y en la apelación. En ahora. La apelación todavía es proceso judicial. Uh-huh, exactamente. Ellos, por supuesto, como hacen en todos los juicios, apelaron. Ellos abrieron cuando se abrió el juicio oral, ellos lo abrieron con una demanda a los que éramos denunciantes, diciendo que nosotros éramos los que tendríamos que estar juzgados, porque esto pasó en un momento de democracia y en realidad los militares defendían el gobierno de un ataque antidemocrático, y que nosotros defendiendo este hecho o denunciándolo como un delito estábamos es ideológico, es un juego judicial, pero ellos ya estaban ahí sosteniendo los demás. Concreta está hoy ante la apelación pasa a otra instancia, que es la Cámara de Casación. Sí. Y en este contexto, que es lo que vos decías. Sí. Antes, y ahí vemos que lo jurídico, lo político, lo social se no entrelazan. Son cosas que Exacto. están. Los procesos que aparentemente son técnicos siempre responden a un contexto, porque justamente en este nuevo contexto es cuando la Cámara de Casación le hace lugar a la apelación, y en muy poco, nosotros tuvimos 9 años con este juicio, 9 años desde la denuncia para que se hasta la condena. Condenar y hoy ellos en unos días dejaron libres porque hacen lugar a la apelación, que no es crimen, que no es delito de lesa humanidad, que no es... Y dejan libres a los que habían sido condenados, pero no tenían la condena firme. Nosotros en este momento, por supuesto, hemos apelado. Perfecto. Pero mientras nosotros hacemos la apelación y sigue todo este proceso ellos judicial, van a estar en libertad. Ellos ya están en libertad. Algo parecido a la situación que está pasándose con lo que veíamos hoy. Ni siquiera difícil prisión, no contexto. Estamos hablando de prisión domiciliaria, claro, estamos hablando de libertad. Peor aún, libertad. Difíciles contextos, y mira, aprovechando la instancia de que te tenemos acá y que para nosotros es un valor importante que referentes de procesos de lucha y de transformación, ¿qué edad tenías vos, Mario, cuando cuando lo de Capilla del Rosario. ¿Qué edad tenías en el 74? 45. Ah, mira, lo está contando con los dedos. 29 años. 29 años. 29 años. 29 sí. años. ¿Y qué fue vos? ¿Cómo te empezás a militar? ¿Desde qué lugar? ¿Desde vos eras laburante? ¿Cómo es más o menos? No, de la universidad. Yo vine en un 64 a estudiar ingeniería química en Santa Fe. Bueno, parte de años, los dos primeros años, todavía había ya algunos contactos, algunas en las residencias estudiantiles que había en Santa Fe. Era más o menos, en política se discutía mucho. Tuvimos alguna primera movilización, me acuerdo, contra la invasión de Santo Domingo, pues. Mira, o sea que estaban planteándose hasta luchas no solo desde lo nacional, sino sí, ya que venía por algunos problemas universitarios también. Y bueno, a mí lamentablemente me toca el servicio militar y me tocó Marina, y 66, 67 estuve en Tierra del Fuego, así que alejado de todo. Tal es así que cuando vuelvo en el 68, venía y dije, voy a estudiar, a mí me dejan de joder, no le doy bola a nadie. Y bueno, lamentablemente fui a otra residencia donde vivían compañeros que en estos momentos hay unos muertos, otros... ¿Y ahí empezás a militar en el PRT o cómo? Sí, soy nacido y virgen ahí políticamente en el PRT. No conozco otra. ¿Seguís militando en la organización? O sea, está... Y digo, como porque, tal no existe, digamos. Claro, pero sigue. Tienen la revista, todavía la siguen manteniendo. Sí, no, pero no, digamos... O sea, más que a título personal con los compañeros, claro. Con algunas causas de los juicios en Santa Fe... estuve participando en la asociación de presos, o sea que no estuve preso nunca y bueno, soy un sobreviviente, digamos, de todo. Coincido, o sea, con todo lo que se está haciendo en cuanto a los juicios y bueno, algunas tareas barriales, sí, porque digamos que estoy ligado a los barrios humildes en Santa Fe, digamos, he militado en sindical, he sido trabajador de la construcción, de distinto. En estos momentos, bueno, soy veterano ya, y estamos, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Estamos arduamente con el asunto del partido, en la época el Frente Grande, el Partido Intransigente, un montón de pronósticos. ¿Y con la acción concreta? ¿Cuál era, o sea, el objetivo de la acción era la obtención de armas? Esto. Claro, sí, lo trágico, la traición, digamos, era la obtención de armas para seguir la lucha y fortalecer al RP. Claro. O sea, yo milité en frentes de base, no he sido más soldado que militante en cada aspecto, pero también siempre planteaba la necesidad del trabajo con la gente, he vivido en los barrios, he militado en vecinales, en sindicatos, en un montón, siempre me estuve ligado, digamos, a eso, digamos. Perdón, Mario, digo, tal vez entender el contexto, porque digo, está esta cuestión o este debate sobre las concepciones, ¿no? Ubicarnos en los años 70, hoy de repente el planteo de la lucha armada parecería como un planteo ciertamente alejado, digo, a veces uno piensa estos contextos que estamos viviendo y empieza a entender por qué en algunos momentos compañeros toman la decisión de ejercer la acción armada pensando justamente en esto, ¿no? Claro, cuando las injusticias, ¿qué es lo que te movilizó a vos a, bueno, ese, o sea, nosotros a esas acciones? Pertenecemos a una generación donde prácticamente no sabíamos lo que era la democracia, ¿no? Yo me acuerdo de haber votado a Ilía en el 70... No, la elección de Ilía, no lo voté Ilía, pero bueno. en el 64, o sea, cuando los 18 años recién, claro, la primera votación. Y después prácticamente no hemos conocido... O sea, el periodo democrático fue muy corto. El periodo democrático en todo fue el periodo de campo. Claro, que es la historia de este país. La historia de este país. Después, bueno. Muy cortos periodos democráticos. ¿No es cierto? Ya empezó el. Y fue toda una vorágine de cosas, ¿no es cierto? La lucha nos llevaba a ir quemando etapas, a quemarnos nosotros, a veces por falta de experiencia, por la misma juventud. O sea, si bien pensábamos, ¿no es cierto? que la lucha era prolongada, pero bueno, la prolongación nuestra, a lo mejor decía 5 o 6 años, no balanceábamos que había tenido. Leíamos a los vietnamitas pero en la práctica íbamos a lo inmediato, digamos. En eso cometimos errores graves, bueno. Pero había un contexto, había un empuje de la juventud. No, tenías el mayo francés, el cordobazo, por ejemplo, fue algo. Cuba, Vietnam. Vietnam, digo. Pensemos, por eso digo, contextualizar esta situación, un contexto también de continuas dictaduras, ¿no? Donde la democracia no tenía. No existía, no podíamos valorar la importancia de la democracia. Uh-huh. Incluso nos costó entender el asunto del kirchnerismo, a mí personalmente, no sé si a otros compañeros, el asunto del kirchnerismo, hasta que, bueno, uno va tomando conciencia. Me acuerdo que yo vine, estuve entre el Evo en el 2007, fue el primer viaje que se hizo, que fue en La Perla, en Córdoba también, me acuerdo en qué año, que vinimos de Santa Fe, y donde había inmensa cantidad de gente ahí, y hasta que nos costó un poco entender el proceso del kirchnerismo, y algunos no lo entienden todavía, claro. Porque bueno, viste. Pero bueno, ¿y ahora? Que yo creo que en estos momentos hay algo que yo veo que por ahí uno le da aliento, que hay una incorporación de la juventud, hay un montón de cosas, de actividades que yo veo jóvenes en muchos aspectos, en la lucha democrática, en el apoyo a las madres, en el apoyo a los juicios, y la memoria, hay cosas a lo mejor que se perdieron, no es cierto, lo que fue el cordobazo, lo que fue un tosco, lo que fueron las innumerables luchas que se han dado en la Argentina a lo largo y a lo ancho, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso, existe una memoria, y la gente ha tomado determinadas actitudes en estos momentos de resistencia, que creo que en estos momentos, ¿no es cierto?, no se plantea la llamada, sería iluso plantearse, claro, ese tipo de totalmente. Cosas, porque tendemos que, ¿no es cierto?, la gente tendrá que movilizarse, defender sus intereses, defender su bolsillo, defender sus conquistas, que han costado sangre, porque en última instancia las cosas que, por lo que nosotros planteamos en la década del 70, las reivindicaciones, ¿no es cierto?, los derechos, incluso los derechos constitucionales, se habla de derechos constitucionales, de la derecho a la vivienda, al trabajo, a demás, claro, cosas. Estaban peleando por derechos básicos. Estaban peleando por eso, y sigue vigente, por más que el enemigo quiera decir que, lo cierto, que la lucha ideológica se terminó, que esto no existe más, que la cosa ahora, bueno, la política de los neoliberales, ¿no es cierto?, de la etapa de la globalización y todo, que han calado, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros lo vimos, ¿no es cierto?, la etapa del menemismo, ahora lo vivimos con este gobierno, Nieto. Ahora ya la gente, nadie lo votó, pero viste, están todos arrepentidos. Y para ir cerrando, ¿cuál es el plan de actividades de hoy, Ana? Bueno, en este momento se están desarrollando algunas actividades en la Casa de la Memoria, que es la casa que fuera, como sé que estamos saliendo afuera del contexto de Catamarca, la Casa de la Memoria es la casa de la familia Ponce, donde secuestraron a 3 miembros de la familia, que todavía continúan desaparecidos. Este proceso de los juicios y este proceso fue generando otra participación, es otro de los juicios, el secuestro de los Ponce es otro de los juicios que se llevan adelante en Catamarca, terminó una etapa, ahora sigue otra. Bueno, se fue convirtiendo de la casa cerrada de los Ponce en la Casa de la Memoria. Claro. Y ese es un espacio nuevo en Catamarca. Que está aquí a la vueltita, está para que muy la cerca, gente que quiera. Está justo muy cerca, aquí, está en calle para la gente. 9 de julio, en 1276, el 9 de julio entre La Güemes y La Rioja. Apenas 3-4 cuadras de nuestra radio. De acá. Radio. Bueno, ahí se hizo, a las 9:30 se abrió una exposición de un compañero, Gambarella, el hermano de uno de los testigos claves de esta causa, que era Gambarella, estaba haciendo el servicio militar cuando es la masacre, y él es uno de los que está ahí y ve. Y fue está exponiendo un archivo personal. Él fue, por la ligazón de su hermano y todo en este hecho, fue haciendo un seguimiento a través de la historia de las... Desde ese momento hasta hoy, todas las distintas noticias que fueron saliendo y cómo fue cambiando la mirada. Ahora se está exponiendo eso ahí, una conferencia de prensa. Y como va llegando la gente de las distintas provincias, hacemos un locro ahí, entre todos. Al mediodía. Al mediodía. Y cuando terminamos, salimos para Capilla del Rosario a hacer un acto homenaje ahí mismo, en cómo se hace todos los años, en la plazoleta. ¿A qué hora va a ser más o menos en la plazoleta? La plazoleta, 16 horas. 16 horas entonces, plazoleta de Capilla del Rosario. Invitamos a toda la audiencia catamarqueña que esté prendida al micrófono, a la radio, y a todos los que nos estén escuchando desde otras provincias. Un poco queríamos... ser parte de este día también de esta manera. Y bueno, y qué mejor con un compañero que lo ha transitado de cerca. Esperamos Mario, que bueno, los pasos nuestros sean no un corte entre los pasos de ustedes y la nada, sino una continuidad que nos lleve algún día a ese sueño que ustedes tuvieron y este sueño que nosotros, las nuevas generaciones, tenemos, como a través de estos medios comunitarios, alternativos y populares, transmitiendo voces. ¿Querés unas palabras de...? Y darle las gracias, desde ya me voy muy emocionado, muy motivado y muy agradecido de ustedes, y digamos, más muy contento de que haya gente que en última instancia esté tomando nuestra bandera, digamos, cuando a la justicia social y demás aspectos. Gracias, yo creo que seguimos estando en un momento privilegiado de la historia, donde, bueno, estos años de democracia nos han permitido articular un poco memorias, historias, trayectos, y están los sobrevivientes, los protagonistas de ciertos hechos, estamos nosotros los intermedios, los que éramos chiquitos o adolescentes, y están nuestros hijos nacidos en democracia, y estamos los tres generaciones pudiendo... Perfecto. Quisiera agregar una cosita, digamos, con respecto al momento actual, que si bien el pueblo, digamos, los sectores populares están siendo muy agredidos por esta política, pero por otro lado yo veo algo positivo, que se ha generado una resistencia, no sé si fue como un golpe que la gente está reaccionando, a lo mejor nos hacía falta, no digo, no sé, ¿no es cierto? Claro, pero por lo menos hay una reacción y una acción. Claro, que medio como que está, me incluyo, que como medio dormido todavía. Pues. Ahora nos movemos. Bueno, Mario, te agradecemos la presencia. Un llamado de atención. Ana, está el medio abierto siempre para todo lo que necesiten transmitir y contar con nosotros. Nos vamos entonces, un pisador, y en un ratito nada más vamos a estar con Nicolás, porque hoy la Red Nacional de Medios Alternativos está teniendo un encuentro. Nuestros compañeros de la radio están allá en Misiones, toda la red está en Misiones, en un encuentro nacional de la red, con talleres, con capacitaciones, con charlas y demás. Y bueno, vamos a hablar con Nicolás desde allá, desde Misiones. Un poquitito de música para disfrutar y seguimos en Enredando las Mañanas.